En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Buenas tardes a todos. Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás? Acá estoy de nuevo. Hoy somos tres. Bueno, es como una adivinanza. A ver quién está hoy. Es como una adivinanza. Hoy estoy acá, le pido disculpas a los oyentes que no he estado en algunos de los últimos programas, pero bueno, acá estamos de nuevo. Bajo la sombra del sol, dijo la tres. Bajo la sombra del sol, sí, nos habían mandado una habitación que le daba un poquito de sol hasta que ella terminara su programa, pero bueno, ya estamos acá recuperándonos. Estamos acá con Fran. Fran en los controles. En los controles, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y Pablo, como siempre, atrás de la música, ¿no? Que siempre nos ayuda con la parte musical. Produce este asunto. Bueno, ¿qué nos convoca hoy, Ana? ¿Qué será? ¿En qué nos inspiramos, no? ¿En qué nos vamos a detener? En realidad nos inspiramos en esto que estamos en septiembre, que puede dar para muchas cosas. Pero empezamos Pero empezamos a jugar, ¿te acordás con esto de la palabra maestro, maestro, qué hacemos con el maestro? Bueno, y vamos a dedicar el programa a una conducta ejemplificadora. Puede estar dentro de esos posibles maestros, eso queda a decisión de cada uno, para mí lo es, en lo personal. Y bueno, el programa va a estar dedicado a Salvador Allende. Salvador Allende, bienvenido entonces. El primer presidente marxista que hubo en Occidente, que accedió al poder a través de unas elecciones populares, ¿no? Y a en un estado de derecho, nada menos. Nada más ni nada menos. Nada menos. Bien. Nos va a acompañar el cuarto invitado, que es Eduardo Galeano. Muy bien. No sé qué dirá Ramón por ahí, que le estamos usurpando a su autor. Pero sí, como que la fuente, porque es ameno y porque es variado. Sí, un poco para contar un poco la historia, ¿no? Sí, un poco para contar nosotros también. Y seguro que en esa trama de este Chile hermoso, también aparece la figura de Neruda, ¿no? Y la de Víctor Jara. Así que como varios maestros por detrás, claro, ¿no? Claro, como salpicadito, ¿no? No necesariamente nos vamos a referir a pedagogos. No, no, claro. Sino a, a conductas, a conceptos de vida, conductas, a las coherencias tan difíciles para todos nosotros, entre los decires y los haceres. Y habrá quien no está de acuerdo del otro lado, y por supuesto, bienvenido sea que no esté de acuerdo. Bienvenido sea, tal cual. Bueno, y un poco en esto de cuando pensábamos, ¿no? En Allende, y bueno, y también en Neruda, en Víctor Jara, bueno, en este Chile. Yo recordé que hace es una anécdota, en realidad no tiene necesariamente que ver con este tema del maestro, pero sí que está bueno por ahí traerlo. Que es un proyecto que se realiza en muchas ciudades del mundo, pero ya desde el 96 en la ciudad de Santiago de Chile, digamos algo así como la Comisión de Bibliotecas Populares, la Comisión Nacional, lleva a cabo un proyecto que se sigue sosteniendo hace más de, no sé, 16 años, bastante. Que ha pasado derrocamientos, todo. Sí, que se sigue sosteniendo y que se llama Bibliometro. Y que es justamente son pequeñas bibliotecas populares en las estaciones de metro, del subte. Entonces los usuarios del subte pueden hacerse socios. O sea, vos vas a tomar el subte y tenés un pequeño espacio de libros, mientras el tren viene, elegís tu libro, te lo puedes llevar, socio. Te haces socio. Ah, es una biblioteca popular. ¡Qué genial! Te llevas el libro, te lo prestan por 14 días y lo puedes volver a renovar. Wow. Y lo puedes devolver en cualquiera de las otras estaciones, digamos, ¿no? Y tienen buzones. Entonces, en la misma que lo... No hace falta que sea en la misma porque es una red de bibliometros. Entonces no hace falta que lo devuelvas en la misma donde lo sacaste. Bueno, es un poco como para llevar la lectura de algún modo a, bueno, al público que transita por el metro. Pero me parece una idea excelente. Buenos Aires tiene músicos, ¿viste? Uh-huh. Y Buenos Aires tenía un proyecto de llevar adelante, no sé en qué habrá quedado, capaz que algún vecino de por aquella zona nos puede informar mejor. Sí, yo en verdad nunca, o sea, lo más conocido en bibliotecas que tiene, que además son estáticas, que tiene, es el pasaje que estaba, no sé si seguirá estando, debajo de la 9 de julio, que son todos puestos de libros, ¿sí? Muchos usados. Mira. Pero esta condición que vos decís, no, yo desconozco. Es una biblioteca popular que depende de la, sí, no, de, esto de yo la Dirección lo... Nacional, esto Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Es una biblioteca, ni más ni menos, te hace socio y bueno, y es justamente, o sea, está como al alcance, digamos, de la gente que transita todos los días por esos espacios, ¿no? Y te digo que es maravilloso en cuanto a tu cosa cotidiana, claro. Aquellos que han venido de la gran ciudad, como yo, y que reconocen a la gran ciudad en muchos aspectos culturales, por ejemplo, es fabuloso cómo te saca de la cosa cotidiana. Totalmente, acceder al libro en la espera del... Sí, pero además yo recuerdo pequeños representaciones teatrales, pequeñas. También. Entraba el actor, que me parecía fascinante. Vos estabas embrollado en tu historieta. Te rompiste, como se movía, no sé, todo el subte. Y de pronto en la estación siguiente entraba alguien con una energía, un vestido, una pintura diferente. Y te recitaba un autor. Claro. O decía una cosa y por la otra puerta. Fantástico. Fabuloso. Fantástico. Para romper con la O la con cantidad la de veces que de poner la monedita, o si la tenés, o dar las gracias a los músicos que a que mí en lo particular ahí, me traían Jujuy, en pleno subte, Buenos Aires, claro. Jujuy, Salta, ¿no? Con sus instrumentos. Sí, me parece una idea maravillosa. Sí, este tipo de intervenciones, digamos. ¿Puede ¿no? ser que en otros lugares del mundo? Sí, sé que existen en otros lugares del mundo. Yo particularmente recuerdo esta por otras cosas, pero recuerdo... ¿Y cuánto hace? Desde el 96 que funcionan estas. De 1996 funcionan estos bibliómetros. Se han ido ampliando. Creo que tienen como 21 pequeñas bibliotecas que funcionan en esta red de bibliómetros. Solo en la ciudad de Santiago de Chile, pero bueno. ¿Y qué otros países como que, en América tiene subte? Sé que ahora iban a implementarlo en las paradas de colectivos en Colombia. No sé si creo que ya lo hicieron en paradas de colectivo en Colombia. Algo parecido, no sé si con el mismo sistema, pero algo parecido en las paradas de colectivo en pequeño. Bueno, en los bibliometros hay acerca de entre 1.000 y 1.500 volúmenes que van rotando. Y bueno, la gente va, saca, lee, devuelve. Y esto de alguna manera, ¿sabes qué me hace analizar un poco este trabajo de cuenteras o narradores que hacemos nosotros? Que a veces... O sea, no es que nos cuesta tanto, porque nosotros lo hacemos con placer, ¿no? Pero siempre el público que accede a estas situaciones no es una gran cantidad de gente, ¿no? Como que no hay un hábito en que alguien te narre o te cuente o te lea. Y también debe pasar lo mismo con la lectura, porque te digo que esta cuestión de la pantalla de televisión, totalmente, ¿no? Y recién estaba comentando con Carlos, yendo a otro tema, la maravilla de lo que implica la radio, la comunicación de la radio. Hoy recibo un mensaje de una, está bien, es alguien que me conoce, que amo, que es una amiga muy profunda, en fin, pero está en su taller de vitrofusión, en Buenos Aires, lejos, escuchando por internet que necesita el hospital de día instrumentos. Y ella, divina mía, está mandando flauta dulce, que es lo que habíamos pedido. Que es lo que habíamos pedido. Así que si tenemos alguna duda de la posibilidad de la radio, totalmente. Y Paula, te abrazamos y te agradecemos. Bueno, este ejemplo... Bueno, era un poco como para digo así, esto de la radio porque es el uso de la palabra más que la imagen. Totalmente. En la televisión, ¿no? Totalmente. Este ejemplo que vos traes del país de los archipiélagos, de leer y en el subte, bueno, es el uso y el contacto directo con el individuo, el libro y la palabra. Totalmente. Que es diferente a la imagen, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un poco como para traer algo ilustrativo de este país que hoy nos convoca con Allende y otros personajes más. Que ha agitado muchísimo la vida popular, que tiene gente tan hermosa. De pronto me acordé más de Violeta Parra, pero me acordé de sus arpilleritas. Porque una vez, Juli, ¿te acuerdas que una vez hicimos un programa de sistemas codificados? Sí, sí. De escritura, bueno, y que trajimos las escrituras Moyúa, que es uno de los últimos matriarcados del mundo, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo recuerdo, en el pasado. Las arpilleritas de Chile justamente tienen que ver con este periodo que un poco vamos a contar, también a través de la palabra de Galeano, donde las personas comentan su realidad social, su miseria, el desabastecimiento, o sea, su carencia de salud, de educación, a través de un armado en las bolsas de harina de arpillera, que son con pequeños retazos parecido a algo que vos conocés, que son las molas. Sí, las molas. ¿Viste las mujeres de San Blas? Que hacen esas blusas tan bellas, que nunca una es igual a otra, y que lo hacen con retacitos de tela. Bueno, acá Violeta Parra, inclusive, si no recuerdo mal, creo que hizo una muestra en Europa. Mira, pero creo que es así, donde ella mostró sus arpilleras, como si fueran cuadros, que la gente, que otras mujeres que cosían con ella, estaban sorprendidas, ¿no? Decían, pero si nosotros solo hicimos lo que nos está pasando. Claro. Otra manera, ¿no? Del decir, del comunicar. Qué lindo. Sí, y esta forma creativa de los chilenos, mirá los estudiantes. Sí. Los estudiantes ahora en día, ¿no? O sea, un poco, desde lo ético, digamos, creo que el programa va a acompañar también a estos jóvenes que están tan movilizados en Chile, y es una manera, al menos en lo mío personal, mi intención de decir, adelante con esa, ¿no? Es por esa. Si no nos juntamos, si no nos no nos ponemos de acuerdo para sostener y llevar adelante, nos pasan por arriba, ¿no? Así que, bueno. Bueno, entonces, con este tema de hoy, vamos a ir a la primera música, nada más ni nada menos que Víctor Jara, Manifiesto. Tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, de una lonja hasta el fondo de la tierra. Accedió al poder a través de elecciones populares en un Estado de Derecho, y en contar las historias un poco nos va a acompañar Galeano. Salvador Allende era médico. A veces no me queda claro si decimos Allende o si decimos Allende, ¿no? Por la pronunciación. Allende. Pero Allende, en el Allende, medio. En el medio y... sí. Salvador Allende era médico. Desde joven siempre tuvo mucha inquietud de, en la universidad, por ejemplo, de trabajar y moverse con partidos de izquierda, ¿no? Como esta cosa popular, digamos. Fue candidato a la presidencia 4 veces. Recién en la última vez, él resulta electo presidente, ¿no? Que fue el 4 de noviembre de 1970. Y esa presidencia en realidad dura 3 años nada más, porque es derrocado, comandada la movida por el general Augusto Pinochet, que creo que casi todos conocemos. Ese sí que lo tenemos bien. Sí, lo tenemos bien, sí, que no lo, ya lo nombramos, pero no deberíamos. Bueno, el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Allende encabezó... la Unión Popular, que en realidad era un rejunte de partidos de izquierda. Era un rejunte de partidos de izquierda y tenía una propuesta de devolución popular, si le podemos decir así, entre comillas, ¿no? La nacionalización del cobre, el mecanismo de los asalariados, la mejor, apostar a la mejor calidad de salud y de educación, lo que implica mayores ingresos, que al parecer en este plan político estaba muy bien puesto a través del cobre, ¿no? Yo creo que hay una idea general que Allende se resistió, o sea, en realidad cuando se sucede el levantamiento, digamos, a él le avisan, los generales le ofrecen un avión. Le avisan previamente, le ofrecen un avión para que se vaya de Chile, le exigen que renuncie, le dicen además que el palacio presidencial va a ser totalmente bombardeado. Y

La reconquista de Chile. Una gran nube negra se eleva desde el palacio en llamas. El presidente Allende muere en su sitio. Los militares matan de a miles por todo Chile. El registro civil no anota las defunciones porque no caben en los libros. Pero el general Tomás Opazo Santander afirma que las víctimas no suman más que el 0,01% de la población, lo que no es un alto costo social. Y el director de la CIA, William Colby, explica en Washington que gracias a los fusilamientos, Chile está evitando una guerra civil. La señora Pinochet declara que el llanto de las madres redimirá el país. Ocupa el poder, todo el poder, una junta militar de 4 miembros, formados en la Escuela de las Américas en Panamá. Los encabeza el general Augusto Pinochet, profesor de geopolítica. Suena música marcial sobre un fondo de explosiones y metrallas. Las radios emiten bandos y proclamas que prometen más sangre, mientras el precio del cobre se multiplica por 3, súbitamente en el mercado mundial. El poeta Pablo Neruda, moribundo, pide noticias del terror. De a ratos consigue dormir y dormido, delira. La vigilia y el sueño son una única pesadilla. Desde que escuchó por radio las palabras de Salvador Allende, su digno adiós, el poeta ha entrado en agonía. Bueno, tal vez... Fuerte, ¿no? Sí, y qué buena la descripción, ¿no? Sí, y recién hablamos un poco fuera del micrófono esto de, por ahí la historia, ¿no? La historia de, bueno, contada por historiadores o lo que fuera, sí, más allá de lo que dice, historia, ¿no? De Chile. ¿No dice? Pensamos en esto de la dura historia de Chile y lo tedioso que a veces es acceder a la historia, ¿no? A, leerla, más allá de lo interesante, pero a veces se vuelve tedioso. Y qué interesante por ahí, bueno, poder rescatar de este tipo de relatos parte de la historia, sobre todo para los más jóvenes por ahí que no... Bueno, que no, por ahí no hemos estudiado, no hemos tenido acceso o no nos hemos interesado. Digo, recuperando un poco... Sí, como acercártelo un poco. Por esto que estábamos hablando de que... Bueno, de cómo armar un programa histórico. Uh-huh. Que yo decía que en realidad es un poco denso, en fin, sí, ¿no? Sí, o sea, es interesante, pero es como... Sí, pero es una atención diferente. Sí. Uh-huh. Y que por ahí acercarse a la historia desde, claro, este lugar... Sí, que por ahí después, si te interesa, vos buscás en otros canales, claro, se, ¿no?, busca por otros lados y uno puede, sí, profundizar los temas, pero acá hay como un acercamiento. Claro. Y con este relato tan como vivo, ¿no? Sí, sí. Que, bueno, que y que te da la información, ¿viste? Y que eso, no deja de darte la información, uh-huh, digamos, a pesar de ser... En toda esta cosa, recién estábamos hablando de todos los exilios, ¿no? Me acordaba de Quilapayún, me acordaba de los Jarcas, ¿no? Sí, no, ellos no vienen a Chile. Bueno, no sé, me acordé ahora de Quilapayún. Claro, ahí está, gracias. Me acordaba de... bueno, esto que estamos hablando de Víctor Jara, por ejemplo, ¿no? Que son Intilimani, a ellos me quería referir. Intilimani. ¿Sí? Antes que Intilimani tomara a Víctor Jara, viste que él era un director de teatro muy prestigioso, bueno, un músico muy importante, pero lo fuerte de él era la escena. Entonces, cuando se arma con todo el grupo de Intilimani, es Jara el que trae la cosa estética al grupo. Uh-huh. Cómo vestirse, cómo trabajar con los instrumentos, en fin. Y su voz maravillosa que escuchamos, y sus decires, ¿no?, su escritura, un gran escritor también, un escritor popular que decía las historias de su gente, ¿no? Uh-huh. Del mismo, de su gente. Bueno, también ha sido alguien acribillado ferozmente en esto que estamos contando, ¿no? Y al principio hablábamos de una persona que estuvo muy cercana

China es el lugar. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo palomar, olivo del olivar, es el canto universal. Suelta en el huerto, andaba comiendo albahaca. Toronjil comió después, y después, tallos de malva. Era blanca como un queso, como la luna era blanca. Cansada de comer hierbas, se puso a comer retamas. Nadie la vio, sino Dios. Mi corazón la miraba. Ella seguía comiendo flores y ramas de salvia. Se puso a balar después, bajo la clara mañana. Su balido era en el aire, un agua que no mojaba. Se fue por el campo fresco, camino de la montaña. Se perfumaba de malvas el viento cuando balaba. La cabra. Es un poema de Oscar Castro, y lo trajimos porque es un poeta chileno, nacido en 1910. Y bueno, y él trae en su poesía, está como toda la campiña, ¿no? Todos los labriegos, toda la... digamos, el paisaje, ¿no?, de Chile. Así que, bueno, queremos compartirlo. Muy hermoso. Antes de pasar al cuento, que es para los chicos. Bueno, atención, los niños. No solo para los chicos. Sobre todo este cuento también, bien. No solo para los chicos. Bueno, ahí entramos en eso, literatura para sí, el mundo, lo de sí, siempre. Lo de siempre. Bueno, que no es, no tiene nada que ver con Chile, pero que nos atraviesa a todos los humanos. Por favor. Así que ahí vamos. Algunos que conocen muchas historias cuentan que hace mucho, mucho tiempo, no muy lejos de acá, en una cabaña junto a un lago, vivía un niño llamado Juan y su madre. Y aunque eran muy pobres, siempre tenían comida. Juan era muy buen pescador y además criaban algunas gallinas, unos patos, una cabra y cultivaban sus propias verduras en una huerta. Una mañana, antes de salir a pescar, Juan le llevó un té bien caliente a su madre, como hacía todos los días. Pero aquel día, su madre estaba pálida, más blanca que las sábanas. Apenas si podía tomar un par de sorbitos de té. —¿Qué te pasa, mamá? —le preguntó Juan. —Me siento muy débil, hijo —le respondió su madre con una voz muy suave. —Me estoy muriendo. Creo que llegó la hora de que me vaya con tu padre. —¡No, mamá! ¡No te puedes morir! —protestó Juan. —¡Eres lo único que tengo en el mundo! —Eres muy joven, hijo mío, y tienes una hermosa vida por delante. Yo ya te enseñé las pocas cosas que sé importantes, y te conté todas las historias que me contaron a mí. Ahora es tiempo de que me venga a buscar la vieja buena muerte. déjame dormir un poco más. Juan salió de la casa y se fue a pescar, pero estaba muy triste y preocupado. Mientras caminaba por la orilla del lago, vio una figura oscura que se acercaba hacia él. Tenía el pelo largo y gris, llevaba un sombrero negro y una guadaña en la mano. «Buen día, muchachito», le dijo. «¿Podrías indicarme dónde se encuentra la cabaña más cercana?» «Sé muy bien quién eres», le dijo Juan. «Pero no voy a permitir que te lleves a mi madre». «Hijo», le dijo la muerte, «tu madre está muy enferma y sufre. Es natural que suceda. Es tiempo de que se marche conmigo». «¡No!», gritó Juan, «¡jamás!». Y de un golpe le quitó la guadaña y la hizo pedazos contra una roca. Luego se abalanzó sobre la muerte y comenzó a golpearla y a golpearla con sus puños, como si fuera un tambor. Y de pronto sucedió algo increíble. Con cada golpe de Juan, la muerte se fue haciendo cada vez más pequeña y más pequeña hasta que quedó del tamaño de un dedo pulgar. «¡Te tengo!», le dijo Juan aferrándola en su puño. Entonces buscó una nuez ahuecada por la ardilla y metió a la muerte por el agujerito. Primero pasó la cabeza y por último los pies. Y cuando terminó, tapó el agujero con un trozo de madera y arrojó la nuez al medio del lago con todas sus fuerzas. «¡Listo!», dijo Juan. «Este es el fin de la muerte. Ya no volverá a molestar a nadie ni a mi madre». Juan volvió corriendo a la cabaña y encontró a su madre cantando en la cocina. Tenía el rostro sonrosado y los ojos brillantes y se sentía fuerte como un buey. «No sé qué me sucedió, hijo, pero sentí como si alguien pasara y se llevara todos mis dolores de repente. Vamos a festejarlo como se debe. Ve hasta el pueblo y compra algo de carne mientras yo prendo el fuego». Juan subió su bicicleta y recorrió varios kilómetros hasta el pueblo. Entró en la carnicería y pidió lo que le había dicho su madre. «Lo siento, muchacho», le dijo el carnicero. «Hoy no hay nada de carne. Quise matar un chancho, pero no pude hacerlo ni con el cuchillo más afilado. Luego quise matar un ternero, pero no pude hacerlo ni con el cuchillo más largo. Y como si fuera poco, cuando quise torcerle el cuello a un pollo, se le volvió a enderezar y salió cacareando como si nada. ¡Estoy arruinado! ¡Los animales no quieren morirse!». En el camino de vuelta a su casa, Juan pasó por la quinta, donde cultivaban la verdura y las frutas. Fue hasta donde estaba la coliflor y tiró de la planta para arrancarla. Pero por más que tiró y tiró con todas sus fuerzas, no pudo sacarla de la tierra. Intentó con los zapallos y las papas, con los tomates, con los limones, pero en todos los casos le sucedió lo mismo. Le dolían las manos de tanto tirar. Cuando llegó a su casa, la madre aún estaba intentando prender el fuego. Juan le contó las cosas extrañas que le habían sucedido en el pueblo y en la huerta. «Es muy extraño», dijo la madre. «No entiendo qué sucede. La leña no quiere prender. Los huevos no se rompen. Es como si la vida se hubiera detenido». Entonces Juan le contó a su madre lo que había sucedido aquella mañana en la playa. «Niño tonto», le dijo la madre con cariño, «eres muy valiente, pero aún tienes mucho que aprender. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has destruido la única cosa que mantiene al mundo con vida». «¿Qué quieres decir con eso?», le reprochó Juan. «Si yo no lo hubiera encerrado en una nuez, tú estarías muerta». «Eso es muy cierto, Juan, pero las demás personas tendrían comida y el mundo seguiría su camino, como debe ser». «Pero madre, si la dejo libre, vendrá por ti». «Si viene por mí, estaré feliz y me iré con ella en paz, porque tú estarás vivo y el resto del mundo también. Pero si no la liberas, sufriremos todos, porque nada en el mundo volverá a morir. ¿Podrías ahora, por mi bien, arreglar la guadaña, buscar esa nuez y liberar a la muerte?». Juan recorrió la orilla del lago buscando la nuez. Revisó cada roca, cada hueco en la arena, cada ola, cada espuma, pero no pudo encontrarla. Al atardecer estaba tan cansado y tan hambriento que ya no podía caminar más. Se sentó en una piedra y estaba por tomar un poco de agua del lago cuando tropezó con algo que sobresalía de la arena. Era una nuez con un trozo de madera en uno de sus extremos. la tomó en sus manos y de repente se sintió más feliz que nunca en su vida. Le quitó el tapón y una pequeña cabeza asomó por el agujero. Ni bien salió de la nuez, la muerte recuperó su tamaño y volvió a ser una figura de pelo largo y gris que llevaba un sombrero y un abrigo negros. Pero le faltaba algo. «Te agradezco que me devuelvas la libertad, Juan», dijo la muerte, «pero aún me debes algo». Juan le pidió a la muerte que lo acompañara hasta su taller, y allí le mostró la guadaña. Estaba tan bien arreglada y afilada que parecía nueva. «Hiciste un gran trabajo, muchacho», le dijo la muerte, «y como fuiste bueno conmigo, volveré a visitar a tu madre algún otro día, pero no hoy. Y ahora, si me disculpas, tengo mucho trabajo que hacer. Adiós». Y esa fue la última vez que Juan vio a la muerte. Juan y su madre vivieron muy felices durante muchos, muchos años. Juan se casó con una hermosa muchacha y tuvieron muchos hijos. Y un día, cuando su madre había cumplido tantos años que ya nadie se acordaba cuántos, vino la vieja y buena muerte y se la llevó. Pero Juan no se entristeció, porque sabía que su madre le había enseñado todas las cosas importantes, que ahora él sabía, y le había contado todas esas historias a él, que hoy le contaba a sus hijos. Y así pasaron muchos años, y esta historia se perdió. Cuando la vuelva a encontrar, te la volveré a contar. Esta es una versión de un cuento popular escocés, escrita por Guillermo Holmes. Qué excelente para la explicación de la muerte a los niños. Aparte toda la cuestión, ¿no?, de la oscuridad, de la muerte, como... Sí, pero me pareció... Es la otra cara de la vida. No conocía el cuento, claro, exactamente. Uh-huh. Y me hizo recordar este concepto que usan los pueblos originarios para relacionarse con la muerte. Fíjate que en sí. México y en Guatemala la muerte se come. La muerte se come en panes, uh-huh. en azuquitas, como dice la gente, ¿no? Uh-huh. Arman calaveras, esqueletos. La muerte se come. Uh-huh. Entonces me parece hermoso el cuento. Sí, es muy bello el cuento. Y muy lindo para trabajar el concepto de la muerte. Bueno, Ana, nos vamos a ir despidiendo por hoy, si te parece, sí. Con unas palabritas. Y con le agradecemos un mensajito a Noelí, que nos mandó un lindo mensaje ahí. Muchas gracias por estar del otro lado escuchando. Un abrazo. Un abrazo. Y nos vamos a ir con unas palabras. ¿Querés contar antes de quién son? Porque sí. Así ya después nos vamos despidiendo. Sí, en realidad es un texto que tiene música, ¿sí? Solo que yo lo voy a leer, que se llama Vientos del Pueblo, uh-huh. y que es de Víctor Jara. Bien, entonces vamos a escuchar ese texto para despedirnos con una música de fondo de Quilapayún. ¿Sí? Un abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias. De nuevo quieren marchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrara a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria, la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.